realidade é percepción, ergo a realidade é un espexismo. Más allá del margen de nuestra visión se esconden los fenómenos de los que jamás seréis testigos. Máis aló das frecuencias audibles atópase a fantasía sonora e os xéneros secretos. Generación tras generación vamos descubriendo, paso a paso, los escondites de las maravillas que antes nos eran negadas. Os xenerosísimos falope repugnante traen vos da man cara a estas terras xa máis exploradas por orella alguna, sempre cando non saiades do camiño que vos marca a ponte. Dai Brock! Il Ponto. Le Pont. El Puente. Somos vuestros cicerones y siervos durante esta hora de melodías exóticas y a la vez familiares. Yo soy Coligüeque, indómito viajero y residente patagónico. Eu son Rantanplan, un despistado sabucio tocado por la deusa Fortuna. Subid el volumen de vuestros receptores, queridos radioescuchas, porque hoy vamos a relatar una historia que cambió el ritmo del mundo. Corría o ano 1906. A xente ía e viña, como a calquera día, o longo da rúa. Perdido, en un barrio pobre de Nueva Orleans, un niño de 5 años, asomado a la ventana, contemplaba aquel aburrimiento, con los ojos y los sedidos muy abiertos, como esperando algo que iba a ocurrir. E ocorreu. A música estalou desde a esquina e ocupou toda a rúa. Un home soprava a súa corneta, alzada ao ceo, e ao seu redor a multitude batía palmas, se cantaba e bailaba. Y Louis Armstrong, el niño de la ventana, se meneaba tanto que por poco no se cayó desde allá arriba. Unos días después, o home da corneta foi parar o manicomio. O engaiolaron no sector reservado aos negros. Esa fue la única vez que su nombre, Buddy Bolden, apareció en los diarios. Murió un cuarto de siglo después, en ese mismo manicomio, y los diarios ni se enteraron. Pero su música, nunca escrita ni grabada, seguiu soando dentro de quenes gozaran en festas ou funerais. Segundo din os que saben, ese fantasma foi o fundador do jazz. Honey, California, really want you. I'm gonna love you. Eduardo Galeano, no seu libro Espejos, concretamente na entrada titulada Voz Negra, conta isto. La empresa Columbia se negó a grabar esa canción y el autor tuvo que firmar con otro nombre. Pero cuando Billie Holiday cantó Strange Fruit, cayeron las barreras de la censura y el miedo. Ella cantó con los ojos cerrados y la canción fue un himno religioso por obra y gracia de esa voz nacida para cantarlo. Y desde entonces cada negro linchado pasó a ser mucho más que un extraño fruto colgado de un árbol pudriéndose al sol. Billie, la que a los 14 años lograba el milagro del silencio en los ruidosos puteros de Harlem, donde cambiaba música por comida. La que bajo la falda escondía una navaja. La que no supo defenderse de las palizas de sus amantes y sus maridos. La que vivió presa de las drogas y de la cárcel. La que tenía el cuerpo hecho un mapa de pinchazos y cicatrices. La que siempre cantaba como nunca. You're gonna love me like... Swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. South, the bulging eyes. twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Che, negro, ¿te enteraste de la última de los jefazos? A ver, estive en esta última semana rebuscando música en nota. Nos máis nos siento rastros de música en formatos inviables. Así que, non. Bueno, hombre, pues traigo noticias calentitas de nuestros señores Falopi Repugnante recién sacadas del internet. ¡Guau! ¡Qué palabras enigmáticas da tua lingua artellada saen! Conta, sabio das montañas, que enigmas pola esfinxe virtual foron propostos. Agárrate a tus bragas de quite pon, porque la historia que estás a punto de saborear con tus cartílagos orejeros es la pura verdad extraída de las poco fiables aguas de la red que todo lo envuelve. ¿Y qué hacen ahora estas siluetas siniestras que se dibujan en las portadas de todas las revistas nada reseñables? ¿Qué es lo que hacen ahora nuestros patrones, Falopi Repugnante? Tomaos la medicación y no dejéis que ninguna dama u hombre, infante o infanta, mujer u hombre preñado acudan a la escucha de este relato, que os dejará preguntándoos: ¿cuál es mi papel dentro del caos reglamentario que rige las cosas? Con mayúscula. Era ya el cenit. La cumbre ya había sido coronada por Amon-Ra. El tiempo, que otro acto fantástico, tomaba forma en la realidad percibida. El desierto era abrazado de continuo por las suaves caricias del mar para helar las fiebres de la arena. Figuras del más alto nibio marfil posaban su conjunta columnata en posición de cúbito supino. Las sombras se proyectaban sobre los granos de antigua piedra caliza pulverizada por las interminables guerras que la piedra lleva librando con Eolo y Poseidón desde los eones A. La oscuridad balanzábanse en anábasis de la cegadora luz apolínea sobre las cuencas oftálmicas, doblemente cíclopeas de cada una de las estatuas vivientes, que reflejaban los rayos con una intensidad que moría como presa del Hades y los 108 dientes de Cerbero. Pues he ahí que colgaban burlonamente de los fallidos montes de Afrodita, sean de Ospiríapos, ciclópeos también, encogidos en su noble envergadura y postrados en un sueño que solo las ninfas podrán perturbar. Así fue como las lentes los trataron, y así será como los hombres recordarán esta batalla por conocer aquello que es secreto y por la antorcha prometeica que nos llevará más allá de los cielos y de la luna Hécate. Escuchad, oh dioses. Ajá, ou sexa que os paparazzi tomaron fotos de Falope Repugnante tomando sol en pelota picada na praia de algún lado. Sí, bueno. Pero yo le dio literalmente lo que dice el pie de foto de la revista de corazón. Ya no saben qué hacer para llamar la atención. Quizáis o próximo sexa roubar unha cabeza nuclear e ameazar con reventar un país mediano también, se non se publican as fotos do herdeiro de Shakira e Piqué. Ajá. Non me extrañaría nada. Vamos con la música, Rantaplan. Sí, por suposto. Colly Wakem. Eu cando penso no jazz, non teño soando na cabeza esas pezas lentas experimentais que fan babexer os melómanos. Cuidado, Rataplan, que te metes en territorio comanche. No insultes a los melómanos. No tenía intención de tal, Coligüeque. A ver, simplemente quiero decir que o jazz es rebelarse, ir paralelo o en contra da cultura mayoritaria y también decadente. ¿Te has tomado tu medicación? No, pero eso no es importante. O importante es exigir composiciones que dean ánimos, que animen a bailar, que bailen por sí soas. ¿Quieres decir un jazz caótico y de ritmo acelerado? Pero para eso ya tenés el dubstep. No seas cretinoide. No, eu falo do bebop. ¿Qué diantres eso? ¿Se come? A ver, o bebop é o jazz herdeiro dos ritmos afros, deses que parecen que non coñecen o que son os freos. Solos instrumentais por doquier e florituras que saen da alma. De feito, saía pola tele as tantas da mañá na serie esta de debuxos. Cowboy Bebop. Ah, sí. E que tal está? Bueno, reguleira, porque acaba caendo en topicazos e gazapos propios dos prexuizos dos xaponeses. Un 7 en Film Affinity. De todos los xeitos, eu a califico cun chachi plus plus. Maestro, usted es muy mezquino con las notas. ¿La música era buena, al menos? Sí, a música era o mellor. Toda composta pola mesma persoa, Naoko Kano. Nada que ver con Nacho Kano. Unha señora xaponesa esta Naoko Kano, ben mona que pode compor dende rumba ata heavy metal. Ademais, toda música interpretada pola mesma banda, os Seatbelts. Caramba, ¿y con qué nos puede sorprender esta nipona polifacética? Pues, por ejemplo, con esta sinfonía que ten nome de episodio de Domador de Cans, Bad Dog No Biscuits. grupo Puerto Candelaria tivo a súa orixe na cidade de Medellín, no ano 2000. Nos últimos anos consolidouse como grupo de jazz máis importante da cidade, e máis aínda como máximo representante da música colombiana. Su propuesta consiste en incorporar elementos actuales en su música sin perder la esencia y el puro talento colombiano. O grupo cataloga a súa música como unha atrevida mestura de músicas populares colombianas, jazz contemporáneo, caribe, rock, humor, improvisación, fantasía, crueldade, tambores, sabor, loucura e Colombia. Un dos seus maiores influentes foi un grupo chamado The Non-Smoking Orchestra. Fundadores de contradictorios ritmos tales como cumbia underground y jazz a lo colombiano, se consolidan como grandes representantes de la música en Colombia y el responsable de incluir a su país en el mercado mundial de jazz. La música experimental y la world music con conciertos en más de 50 ciudades en el mundo. Puerto Candelaria es xogo, absurdo, diversión, baile e reflexión, que cautiva o público en calquera escenario. A súa experimentación sonora é atrevida, a alegría na súa posta en estea é desbordante e a riqueza cultural colombiana síntese cada vez que Puerto Candelaria soa. Bueno, creo que hoy seguimos de estar claro que hip hop y jazz son como un ya de carne. Exacto. Y solo por abriros el apetito, vamos a ofreceros al zaragozano KCO con la banda Jazz Magnetics en otra de sus colaboraciones memorables tanto para los b-boys como para los bichos raros. Con todos vos, sesión en directo de KCO es Jazz Magnetism. No lo que hicimos, que lo que duele duele sin amos. Fue que dijimos, coño nos anestesiamos. Fumamos de memoria contra la monotonía del día a día. Todos los días nos escapamos. ¿De quién sino del tiempo? ¿De quién sino del llanto? Pero este miedo tiene su encanto. Tiene su encanto. Díselo Hugo, huyo del miedo, huyo del llanto. Pero este miedo tiene su encanto. Pasa la muerte por delante y me saluda pa' que no me quepa ya ninguna duda. Huyo del castigo porque sé que llevo dentro un enemigo y llego sin vértigo, mi sueño persigo. Y es el ataque masivo de las cavernas mentales, de este vivo pasivo la guerra interna y los males colaterales hieren a los amigos. Aquí nos sobran los motivos para seguir unidos, sí, sí, sí, para seguir unidos. Yo, porque todos somos uno. Nos sobran los motivos y se lo daré porque todos somos uno.

You know, he's just scratching over the deck. And basically what we do is press up instrumental tracks to everything we do, because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone. Volve para descansar da súa busca do soño americano. Volve para amosarnos o que Ultramar lle ensina. Xa máis satisfeita, nunca en descanso. Sol segue a aprender das xentes que dan vida a ese grande xigante que é América. Que barbaridade, lo barato sale caro, lo normal é lo raro. Hola, hola, desde USA, donde la nieve se cae y los locos andan tirándose pedos. Uff, brutal eso. Esta semana nos toca retroceder un poco a la época de nuestros abuelos cuando el jazz era cool. O sea, es lo que dicen los pendejos de nuestra generación, ¿eh? No soy experta, pero hace falta que conozcamos lo bueno del jazz. Incluso las fusiones modernas. Lo cual es algo que no entiendo bien, pero bueno. Tengo entendido que los australianos tienen su jazz, los franceses también, y sobre todo, pues los japoneses lo tienen también, pero es otra cosa, ¿viste? Y bueno, yo siendo una persona que no sabe mucho con respecto al jazz, solo puedo decir que se encuentra golazos con un poco de esfuerzo. Aunque sea una cuestión de ponerse las pilas, ya lo hice para ustedes. Y bueno, les quiero tirar esta canción. Viene de Francia y a mí me encanta. Y bueno, chicos, hasta la próxima. Y... Tous les samedis, après minuit, on se retrouve près d'Île Saint-Louis, transi de joie et de folie, pour y parler philosophie. Et c'est là que ma jeunesse explose, que les instruments se mettent à hurler, dans la chaleur et la fumée, jaillit le moment où l'on ose. Et si t'as pas d'imagination, mieux vaut que tu restes à la maison. Ici c'est un endroit sacré, l'homomètre c'est d'improviser, mais allez bien, bien. Saint-Germain, dans vos labadèmes, allez bien, bien, à Saint-Germain. Ouais, suivant l'ardeur, libre sans fin, c'est l'ivresse que nous avons faim, à parler, chanter, puis s'aimer. On l'avait un peu oublié, on est fou car on a 20 ans, et on se fout éperdument de ce qui adviendra dans 10 ans. Vive la vie, oh, vive l'instant, les jupes sont déboutonnées, et les filles ne pensent qu'à être aimées, les garçons ont les cheveux longs, et déboutonnent leurs pantalons. Allez bien, bien, bien, à Saint-Germain, bon, bon, bon, bon, bon. Allez bien, bien, bien, à Saint-Germain. Saint-Germain des Prés, allez bien, bien, bien, à Saint-Germain, bon, bon, bon, bon, bon, bon, allez bien, bien, bien, à Saint-Germain. Soaba Dani Brillan en Vian a Saint-Germain, como ben deixou claro este home. E agora seguimos. Música. amigo Rantanplan, lo invito a un viaje en el tiempo. No tan lejano, pero aún así bastante diferente. Digamos la década del 70. Pero a década dos 70, justamente, roupa hortera, música disco, os suecos de ABBA, demais atrocidades. Tranquilo, que aparte de esas atrocidades también existió el buen gusto. Usted concéntrese. Estamos en un estudio de grabación. Por un lado tenemos a Jerry, gran músico y exponente del saxo barítono. Junto a él, Astor, un músico indescifrable, un maestro del bandoneón. Casi puedo velos, pero ¿cómo soa esto? El resultado es algo raro. Difícil de etiquetar, pero que tiende a un tango jazz latino. De aquí nace Reunión Cumbre, un disco increíble que ha influido en muchos músicos de fusión cuando todavía no se había definido exactamente de qué se trataba la fusión. Vamos a escuchar entonces Años de Soledad, del gran Astor Piazzolla y Jerry Mulligan. Thank you. Hay películas con las que uno sabe que va a contar con una gran banda de sonido. Así, también hay directores que dedican a su arte exclusivamente o combo cine-música, como Ray Cooder o Fernando Trueba. Casualmente, Calle 54, un documental dirigido por Trueba y en él presenta a los mejores exponentes de la época del género jazz latino, o Latin Jazz, como se conoce en Estados Unidos. Un minucioso trabajo de investigación e seguimiento no que Trueba rende homenaje aos artistas máis destacados do Latin Jazz. E iso non é nada. Entre os artistas que forman parte hai brasileños, como Eliana Elías, cubanos, como Paquito de Rivera, Bebo Valdés e seu hermano, Chucho Valdés, españoles como Chano Domínguez, dominicanos como Michel Camilo, venezolanos como Aquiles Báez, puertorriqueños, el gran Tito Puente o Jerry González, e argentinos, el Gato Barbieri. Una manera de percorrer todos los lugares por los que se desenvolveron las diferentes polas de este género, que mezcla o ritmo e o son de música latina, rumba, samba, joropo o flamenco, con armonía e estructura a veces desestructurada, dos jazz. Gran parte de la película consiste en los artistas principales tocando con sus bandas. La que elegimos para este programa viene de la mano de Tito Puente y amigos. Amigos, da mando xenio da percusión New Arrival. We'll be right back. Desde Reino Unido llega lo clásico y a la vez lo moderno. Dende os tempos dos Beatles, o novo novo era o vello novo, revivals de décadas anteriores convertidos en produtos de consumo de masas. No sabemos si The Herbalizer Band puede entrar en el mercado masivo, pero sí reconocemos su labor de llevar más allá de las jam sessions los sonidos de los instrumentos clásicos. En 2009 salió su segundo y último álbum en directo, Session 2, donde reinterpretaban algunos de sus remixes más memorables. Rematamos a serie de hip hop jazz, e tamén esta temática de jazz con Mr. Chombi Has the Flow, do dúo de DJs The Herbalizer Band. There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin. El metro del jazz ya os deja en vuestra estación, amigos. Fue una boa viaje para ser de gratis, ¿no? Sí. No olvidéis vuestras pertenencias en el asiento y esperamos haber imbuido en vuestras maravillosas personas el ritmo de la ritme. Que os vosos pasos vos leven de novo a Ponte de Falope Repunante o vindeiro mércores, aquí na Radio Calimera, ás mesmísimas 9 da noite. Nos damos por hoy. La próxima semana os sorprenderemos con más notas inmigrantes. Hasta entonces, no os despistéis y seguid buscando joyas con las que deleitaros.